Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Gente y su Defensor. Este es el programa número 679. Como siempre, les da la bienvenida a Omar Gómez Sánchez en esta emisión, ausente con aviso, tomándose unos días de vacaciones merecidos. Mi nombre es Diego Zaguán y los voy a estar acompañando. Y saludamos en este caso al doctor Raúl Montenegro. Él es investigador, biólogo y militante ambientalista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido a La Gente y su Defensor. Me gusta realmente. Bien, bueno, estamos recién comenzados el 2013. Tenemos una muy buena noticia. La Universidad de California en Estados Unidos y la Universidad Nacional de Córdoba van a iniciar investigaciones para determinar la presencia de agrotóxicos en sangre de niños y leche materna en el Chaco. ¿Esto es así, doctor? Exactamente. Después de haber hecho el proyecto conjunto, caso nuestro por la Universidad Nacional de Córdoba, en el caso particular la Facultad de Psicología, que es donde soy profesor titular de Biología Evolutiva, como en el caso de la doctora Ondine von Ehrenstein de la Escuela de Salud Pública de la UCLA, de la Universidad de California, iniciamos este proyecto piloto, porque en realidad el proyecto es bastante más ambicioso, y en este proyecto piloto lo que vamos a hacer es tomas de muestras de sangre y de leche materna, justamente para determinar la presencia de plaguicidas, ¿no? Los estudios en los que hace determinación de plaguicidas van a ser hechos en el Senatoxa, en la Universidad de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con sangre. Así que estamos, por lo menos, muy muy entusiasmados con esta posibilidad, sobre todo, porque la provincia del Chaco es un poco emblemática, si bien lo mismo pasa en otras partes del país, en lo que hace a un descontrol absoluto en el uso de plaguicidas. Claro, porque justamente, doctor, si me permite, si bien este es un tema nacional, como usted lo dice, le íbamos a preguntar justamente por qué en el Chaco, porque a lo largo del país hay gente expuesta a pulverizaciones con agroquímicos. Exactamente, de hecho es apenas un ejemplo provincial de lo que pasa en buena parte del país con agricultura industrial. De todas formas, los elementos que tenemos muestran tal descontrol que nos parecía interesante justamente hacer las mediciones. De todas formas, me parece importante señalar que los hechos parecidos a lo que hoy se observa en Chaco pueden verse numerosas provincias argentinas, por mencionar el caso de Formosa, el caso de Santiago del Estero, el caso de Córdoba, Santa Fe, la misma provincia de Buenos Aires. Es decir, hay como una modalidad general en todo el país, en donde se hace agricultura industrial, de descontrol, sobre todo porque la legislación en Argentina es medieval, estamos hablando tanto de normas nacionales como provinciales, porque se sigue creyendo de que con solo proteger a las personas de las dosis letales de plaguicidas no hay consecuencias. Y este es un error trágico para el país. Recordemos que se llama dosis letal, o DL50, es la cantidad de plaguicida que al cual expuesta una persona puede provocar la muerte. Esta intoxicación aguda obviamente es una preocupación, pero lo que a nosotros más nos preocupa son las pequeñas dosis de plaguicidas que en forma insidiosa, en forma permanente, llegan a las personas y que puede provocar, por ejemplo, que se afecte el sistema hormonal, que disminuya la resistencia a enfermedades. Es decir, la exposición a pequeñas dosis de plaguicidas y a causas como las que mencionamos pueden desencadenar un espectro muy muy grande de enfermedades que no necesariamente suelen ser asociadas a plaguicidas. Entonces, este es el motivo por el cual tomamos un lugar, cuando en realidad no somos nosotros los que deberíamos haber hecho esto. Hace muchos años que tanto la nación como las provincias deberían haber implementado un sistema de monitoreo de muestras biológicas en todo el país y de monitoreo ambiental, o algo que obviamente no se hizo. Ahora, doctor, usted sabe que la Defensoría del Pueblo de Nación ha investigado este tema casi desde sus inicios. Tenemos hace poquito, recientemente presentado un informe sobre agrotóxicos y discapacidad, dando cuenta y recomendando al SENASA y otros organismos, entre ellos el Ministerio de Salud de la Nación, acerca de esta probabilidad de que los agrotóxicos generan discapacidad, entre otras tantas cosas. Ahora, vamos al Chaco. Desde el Ministerio de Planificación y Ambiente del Chaco dijeron que iban a colaborar con su investigación. Es decir, que están reconociendo, entre líneas, que, bueno, no hay control sobre el tema. ¿Usted coincide con esto? Bueno, desde ya nosotros no hemos tenido contactos formales. Lo que sí hemos completado, como todo estudio, son todos los pasos que tiene que ver con la componente bioética, que lo hemos hecho tanto en la Universidad Nacional de Córdoba, se ha hecho y completado ya en la provincia del Chaco, y el mismo procedimiento dentro de la propia Universidad de California. Pero no ha habido contactos formales. De todas formas, me parece que es inevitable que un gobierno provincial apoye un trabajo de investigación que en última instancia permite obtener resultados que son beneficiosos para conocer lo que sucede. Ahora, yo en esto quiero ser absolutamente claro. Una cosa son los estudios, como este proyecto piloto, y otra cosa totalmente distinta son los mecanismos para evitar que las personas sigan expuestas. Son dos cosas diferentes, sí. Y no hay que esperar a que termine uno para poner en marcha el otro. Exacto, son paralelos. Son totalmente paralelos. ¿Y por qué digo esto? Porque en Argentina está vigente la ley 25.675, que es la Ley Nacional de Ambiente, en cuyo artículo cuarto, en uno de los incisos, establece, con carácter mandatorio, el principio de precaución. Por lo tanto, mientras se vayan haciendo todos los estudios, que insisto, se están haciendo porque en algún momento el Estado no los hizo, no obsta para que, y de hecho es mandatorio, se pongan en marcha todo lo que son principios precautorios. Es decir, no se puede seguir exponiendo las personas a las bajas dosis de plaguicidas cuando ha quedado manifiestamente demostrado, justamente yo recién mencionaba ese caso del informe de la Defensoría, decía, ha quedado manifiestamente demostrado que las pequeñas dosis pueden incidir sobre la morbilidad, o sea, la generación de enfermedades y la mortalidad en la producción de muertes. Por lo tanto, no debe esperarse resultados para actuar. O sea, son sistemas paralelos que no tienen que ser demorados. Doctor, usted fue Nobel de la Paz Alternativo. Yo recibí el premio Nobel Alternativo en Suecia, así en el año 2004. Doctor, le agradecemos mucho. Vamos a contactarlo para ver qué resultados dio esta investigación. Perfecto, va a ser un gusto. Ustedes saben de que en todo este tipo de trabajo es tan importante el trabajo de investigación en sí mismo como ir viendo los resultados para tener una idea de lo que le pasa a la comunidad. Así que muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy lindo día. Por favor, y para eso cuente con nosotros. Muchísimas Perfecto, gracias. Hasta luego. Bien, era nuestra comunicación con el doctor Raúl Montenegro. Él es investigador, biólogo, militante, ambientalista. Él recibió el Premio Nobel de la Paz Alternativo y nos comentaba cómo van a investigar el contenido de agrotóxicos en sangre en niños y leche materna en la provincia del Chaco. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.